Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se proyectará la película taiwanesa Una niña llamada Dodo, de Lee Yun Chan, en el Teatro México, en Quito. En la cinta se relata la historia de Dodo, una niña que no podía caminar, por lo que se quedaba en casa escuchando cuentos de hadas. Después de someterse a una operación, comenzó a usar zapatos y desde ese día a Dodo le encanta comprar zapatos. Un fatídico día, mientras ella miraba con nostalgia el escaparate de la zapatería, cayó en una alcantarilla. Se rompió los pies, por lo que de nuevo tuvo que quedarse en casa sin poder salir, pero la inesperada visita de una niña que vendía fósforos cambió toda su historia. Internacionales. La Habana. La muestra iberoamericana de narración oral escénica Contar con La Habana 2015 continuará hasta mañana 6 de noviembre en la capital cubana. Participan los narradores cubanos Elvia Pérez, Silvia Tellería, Tomasa Rojas, Rafael Ribot, Ileana Hernández y Dayana Deulofeu. La cuentera argentina-española Soledad Pérez Hernández también participará en este evento. En la cinta se concederá los premios Cuentería, el extraordinario iberoamericano chamán, y en ediciones como Artes, el autor del año 2015. La muestra incluye galas, espectáculos de narración y presentación de libros. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.